Las noches de menos luna y llaman las estrellas. Y la mirada se pierde mirando a donde no llega, escrutando el infinito sin encontrar una respuesta. Cruza una estrella fugaz mientras el resto la contempla. Acariciar el infinito con la mirada. ¿Y qué significa el tiempo? ¿Qué significa la distancia? Si somos tan diminutos, excepto en nuestra alma. Comienzo, dime entonces tú, ¿cuándo nació el tiempo?